Ahora en Radionauta, la sobremesa de Chaplin. Radionauta. FM 106.3. Odio la humedad. Lo que odio es la humedad. Hay cosas que a mí no soporto. Son la humedad. En realidad es como una contradicción mía, porque odio la humedad, pero a la vez amo la lluvia. ¿Qué me dicen ustedes? No sé. Odio la humedad, pero amo la lluvia. Es un título de libro. Odio la humedad, pero amo la lluvia. Contradicciones del mundo moderno. No, es imposible. Yo odio la humedad porque además los pelos, primero los pelos, viste que te hace frizz y esa, sí, y esas si vos cositas, sos tipo viste. Peluca, Seba, aparte, sí, es verdad. A mí la humedad y la lluvia igual tampoco que digo que simpatizo tanto con la lluvia, Seba, como vos. Pero imagínate, acostarte a dormir la siesta con techo de chapa y lluvia. Pero eso siempre con el techo primero. Y también, la lluvia sí. En la calle, llevo sí, la lluvia en la calle mojado, empapado, con toda un la día alegre, llevaba, estás contento. Imagínate también. Y decís, qué lindo que me moje la lluvia, la naturaleza. Con un paragüita sí. Y cantando a singing in the rain, a singing in the rain. ¿Qué inglés? Imagínate, loco, ¿Por qué? Semana a semana está perfeccionando el inglés. No, está tomando los cursos esos de Open English. Open English. Pero bueno, ese yo quería contarle, le quería transmitir en esta sobremesa lo que a mí me pasa con la humedad. Es un problema que tengo. Además me hace ver los huesos. Y esta ciudad es muy húmeda, Seba, particularmente. Sí. Justo La Plata es una ciudad húmeda. Y a mí me molesta cuando salgo de bañarme. Nunca te secás. Estás como una hora para secar. O los febreros acá, bueno, los enero ni me quiero imaginar. Yo nunca tuve un enero entero en La Son Plata. Terribles. No, pero son la terribles. Gente que lo ha pasado no me lo ha recomendado, Es como que es durísimo, realmente. No, sí, es terrible. A mí lo que no soporto es la humedad, así que... Sí, sabemos. Más lo o menos está quedando claro por... el tema de que la humedad te cansa bastante, bastante la cabeza. Pero bueno, la onda, por suerte, dar una sobremesa más tranquilo, destapar un poquito de cerveza y bienvenidos. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy, la grabación del Tano Larsen. Sección estreno, el bidet prohibido de Franco, con Steffi Rotten. Nico y Dylan con deportes, Juan Carlos F. Y tocan hoy en la sobremesa, sálvese quien pueda. Hasta pronto, querido oyente. The hell now is my only direction. Recién la escuché de nuevo, la gallega. El lunes pasado vino, hoy también. Está metiendo interferencia. Está trayendo señales en microondas. ¿En microondas? No, microondas del aparato de cocción. Microondas magnéticas. Claro, claro. Magnéticas. Claro, las cuales ninguno de nosotros podemos darnos cuenta, pero... Aparece. Ya la voy a conocer. A mí me gusta la voz que tiene. A mí también tiene una voz. Y... Tendríamos que ver si algún día quiere quedarse a la sobremesa. Bueno. Y pasar las dos horitas con nosotros ahí con Sil y la gallega las dos. Y nosotros dos. Dale, sí, sería una buena propuesta. Una buena propuesta para arrancar una sobremesa. Totalmente. Bienvenidos a la tercera sobremesa del 2012. Exactamente. Seguimos vivos. La tercera es la vencida, dicen. Esta va a ser nuestra tercera, así que vamos a ver qué pasa. Hoy tiene que más o menos salir un programa de radio, loco, porque es la tercera es la vencida. Pero ha salido, esa frase, chicos. ¿Por qué será la tercera la vencida? No sé por qué será. ¿De dónde vendrá? Debe haber de tres veces. El origen de la tercera la vencida. ¿Quién? Después le preguntamos a Juan Carlos. ¿Es Argentina nada más o le podemos encargar a Juan Carlos esa? Ese podría ser un trabajito para Juan Carlos. Podríamos escucharlo seguramente. Bueno, todos los que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer mediante el teléfono 512-1690 o pueden buscarnos en Facebook como La Sobremesa de Chaplin. Ahí también nos pueden escribir lo que quieran. Hoy, ¿cuál es la consigna? Nos rompimos la cabeza nuevamente. Nos rompimos la cabeza una semana pensándolo. Y la que ganó. ¿Qué ganó? Escuchen bien, ¿qué no se puede decir en una sobremesa con los suegros? Donde uno... corre, pasa el límite, que le otorga difícil. Esa confianza de llegar a esa mesa. ¿Qué es lo que participar. No se puede decir, claro? Sobre mesa ya se deschaba todo un poco más, ya el padre tomó un poquito más de alcohol, la madre también, ¿En la primera o en la que sea? En la que sea. En la que sea, porque era su... Exacto, generalmente ya tiene claro. que ser, ¿no? Entrado en confianza, uno cree tomar ciertos atributos y ¡tac! Lanza la frase equivocada. Porque estaba mamá o estaba papá o la hermana o el que sea y no... Y molestó, y molestó. Sí, sí, molestó. Porque ella no es los suegros, o él es los suegros. Entonces no tiene el mismo humor para el mismo comentario. Claro. Uno puede quedar pegado a partir de que querer hacerse el chistoso, por ejemplo. Y sí, además no la conoce, es muy pronto para... ¿Les ha pasado? Quiero saber. No lo recuerdo bien, así no. que lo voy a pensar, porque no lo recuerdo bien, pero sí que siempre me preparo mucho cada vez que tengo una... Yo creo que Faca debe ser muy tímido en la sobremesa. Sí, no, tipo callado, no habla nada. Tipo callado. Siempre buena comida, así que mantengo el por el momento me siguen dando de comer, así manteniendo que... ahí. Ah, pero a todo esto, la consigna de hoy va a tener premio. Eso, me había olvidado. La consigna de hoy va a tener premio. La más original, la que acá hay un jurado que va a juzgar. ¿Cuál es la más original y va está a tener? El jurado calificado. El jurado calificado acá, los escribanos, y van a calificar cuál es la mejor claro, respuesta a qué frase no se puede decir con los suegros. Estaría bueno que alguno empiece a alargar la primera piedra. Creo que ya hay una ahí, Ya hay una ahí. Sí, ya perfecto. Hay una ahí en el bien ahí. Y arranca a competir que ahora después vamos a decir bien para qué es el premio, porque al final todos saben hay un premio, pero no saben bien de qué. Pero todavía no lo digamos. Así que todavía no, lo vamos a tener un poquito más ahí en el tapete, porque tenemos premio, si bien no creemos en esta lógica del premio y el castigo. Claro, no. Es que no hay castigo, es solo premio. Este solo no creemos premios. En el solo premio. Exacto. Así que el que más espere, mande una consulta. Hay un Facebook. Par de premios igual. No es uno solo. Bueno, ¿cómo sí, un par? Hay un par. Ya se van a enterar. Ya se van a enterar. Bueno, yo participo EU también. No. Las vías de comunicación, nosotros las tiramos porque no tiramos. ¿Dónde las tiramos? Las tiramos de nuevo. Tres minutos, pero la volvemos a repetir porque eso es lo que hay que insistir. Claro, con hay la que vía tirar. De comunicación hay que insistir. Facebook, la sobremesa de Chaplin. O por teléfono al 512-1690. Exacto. Y si no, en la página de radionautafm.wordpress.com hay un costadito ahí donde se escribe. Es más complicado de leer eso, debemos reconocer acá, porque para abrir el portal y tener dos o tres portales al mismo tiempo, ese como que es más costoso leerlo. Así que si pueden mandar al Facebook, mejor sí. Porque el Facebook está un toque más abierto y más rápido ahí para acceder. Y al teléfono, que lo dijimos dos veces, pero lo vamos a decir una más. Bueno, y si sos un poco más animado y un poquito más hábil con la tecnología, también tenemos Twitter. Twitter, ¿sí? Que el Twitter es Radio Nauta FM. Nosotros no, la sobremesa de Radio Nauta. Yo no sé, en Twitter de la sobremesa, luqueando ahí, Seba. No, de Radio Nauta. Está hablando de Radio Nauta. Está volando. Seba. Radio Nauta FM. Ahí está. Radio Nauta FM. El Twitter. Twitter. Así. Arroba Twitter. No, yo no sé bien. Yo tampoco no tengo mucha idea de las horas. Pero bueno, acá tenemos la producción que maneja los Twitter que da calambre. Los Twitter Carradio maneja la producción. Los Twitter Carradio. Así que nos empezamos a meter en clima nuevamente, ¿les parece? Dale, arrancamos con unas noticias de la semana, lo que ha pasado. ¿Arrancamos con eso? Totalmente, que hay bastante. Bueno, tenemos información universitaria de lo que ha pasado hoy a la mañana. Hoy se reunió la Comisión de Bienestar Estudiantil. Sí. Ah, esto es... Sí, volviendo. De la semana pasada que estuvo el informante acá, el emisario. Sí, que había un estudiante, Alfredo Curtis, que estaba por ser sancionado. Hoy se reunió la Comisión de Bienestar Estudiantil y con muchas... También había muchos estudiantes, muchas organizaciones estudiantiles. Fue una convocatoria masiva. Se lo quería expulsar. ¿Cómo? Sí, se lo quería expulsar. Y lo que se logró hoy es la anulación definitiva de la expulsión y de todas las sanciones. Se anuló la expulsión. Sí. Bien. También se resolvió girar el expediente del estudiante afectado para que pueda realizar su descargo y tener la posibilidad de defensa ante las sanciones impuestas por la dirección del albergue. Bueno. Eso fue lo que pasó, así que me parece una noticia buena de las malas que veníamos dando la semana pasada. Así total, que... esta era mala la semana pasada. Esta claro, hoy es buena, me parece, sí. Que de última se ve que bueno no va a quedar en la calle. Sí, y se espera que también que con esto que sea un puntapié para empezar a discutir la reglamentación del albergue, porque es un poquito cerrada la reglamentación, así que bien. Se espera que a partir de esto se amplíe un poco la participación de la organización del albergue. Y que los estudiantes tengan más participación. Bien, una buena noticia acá en la ciudad. No fueron buenas noticias para los estudiantes en Chile, porque seguimos con la represión policial. Ah, Chile se ponen duro, loco, Sí, el gobierno no autoriza ningún tipo de manifestación. No les permite la organización ni la movilización. Así que, bueno, hoy estuve viendo la tele y la verdad que fueron bastante brutales. Se los llevaron, les revisaron las mochilas a muchos de ellos. Sí, en Chile siguen, sí, carabineros. Sí, es la única fuerza que está en Chile. Son los carabineros, y además que su violencia es muchas veces extrema, o sea... van, golpean, no le importa lo que hay, si hay niños, si hay niñas. Y... Sí, sí, sí, es lamentable. De hecho, bueno, los estudiantes presentaron en un recurso de protección para que se les permita hacer la marcha, así todo, no se les dio el permiso y bueno, fueron brutalmente reprimidos. Sí, esta es una de las que sí, o sea, siempre hubo represión. Y pasando a otro tema... otro tema, si sí, hay una cosa acá me parece que acá el Faca tomó mucho vino antes de entrar y... La sobremesa y la producción acá están, no pueden parar, es una risa que no hay. Pero ¿sabes por qué? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Porque hoy me enteré y les contaba de algo de mi amigo Silvio Solarte, que yo soy amiga de él, sí. Y lo veo de vez en cuando. Y me confesó, mi mujer me engañaba con todo el mundo, me dijo. Me dio una pena, pobre. ¿Cuál le pasan todas? ¿Qué mujer? ¿Cuál Rímolo, mujer? ¿Cuál mujer? Y pero qué sé yo, tu voz. La pasó muy mal con Rímolo, la pasó muy mal. Bueno, él es de hecho el testigo por el juicio del caso Rímolo, que ella tenía una clínica trucha. ¿Estuvo imputado? No, él no estuvo imputado. No, para nada. Pero bueno, de eso se estaba riendo, ¿no? Es increíble. Sí, no puede parar de reírse, así que... seguimos con lo educativo y lo nacional, con otra noticia buena, además que pasado viernes 18 de mayo se llevó a cabo la Marcha Educativa Nacional, que fue acá y en diferentes puntos del país, que fue coordinada o impulsada por diferentes federaciones del país. La Federación de La Plata, de Buenos Aires, de Patagonia y demás, y también la CUES. Y... ¿Estuviste ahí, Seba? Sí, estuvimos ahí, el FACA algunas de las impresiones. Pero también te digo que la marcha, como uno de los consignas, fue la Jornada Nacional de Lucha por la Educación Pública, aumento de presupuesto, boleto educativo nacional, salario igual canasta familiar, derogación de las leyes antieducativas, no a los fondos de la megaminería. Y esas fueron las consignas. Y partió a las 18 la marcha, donde FACA estuvo con mucho color, me parece, sí, alrededor de... A pesar del día. A pesar del día que amenazaba que iba a llover, no llovió. No, el FACA no prueba. No, y participaron alrededor de 4.000 personas. Bien, es una marcha que 4.000 personas no es poco. A comparación del año pasado, sí, me parece que no es poco. Así no que... se pasa por la televisión, de todas formas. No vi mucha cobertura Lamentablemente no. Por eso también desde acá, este es un espacio donde nosotros apuntamos también a una educación más popular. Sí, y claro. Por eso damos la noticia acá, a pesar de que muchos medios masivos no se tengan cuenta. Claro, nosotros tomamos la noticia acá. ¿Hay otra noticia? ¿Hay alguna otra noticia? ¿Tenemos? Sí, lamentablemente 90 muertos y 300 heridos. Vos sos la de las malas y yo soy la de los buenos. Sí, hoy justo siempre... tocó, viste. Sí, no sé. Sí, siempre pasa. Pero no, sí, por algo debe ser. Por algo debe ser, ¿no? Por algo se debe morir. No, FACA. No, FACA. Esto fue por un ataque suicida en Yemen. No. No, sí. Un señor con un cinturón cargado de explosivos hizo un atentado. Se estaba haciendo la previa a un ensayo por la conmemoración del 22 aniversario de la unificación de Yemen del Norte con Yemen del Sur. Sí. Fue un ataque suicida, murieron 90 personas. Toda esa zona está en constante conflicto, sí, y además siempre hay como... Había habido un atentado. Claro, ya. Como que hay... Siempre hay o particiones, Yemen, Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿viste? Y siempre esa zona de guerra constante. Sí, los Balcanes es tierra impresionante en ese sentido. Nosotros acá, digamos, se ve de otro punto. Latinoamérica no tiene esa matriz ahí del inmolamiento. Además que parece que en cualquier momento puede aparecer una guerra. Así que estamos viendo ahí atentos, pero ellos lo viven como si fuera el día común. O sea, sí. Viven ahí que puede haber una guerra en cualquier momento. Yo tengo ganas de escuchar un tema, chicos. Sí, después de estos temas, vale. Sí, necesito escuchar un tema y así nos relajamos un poco y escuchamos un poco de música, ¿les parece? Sí, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Hoy lo vamos a extrañar al Tano, físicamente. ¿Cómo que no? ¿Por qué lo vamos a extrañar? No, porque no va a poder venir. ¿Qué le pasó? No, la verdad no lo sé. Seba sabe. No sé, me parece que, yo no sé mucho, pero me parece que tenía una cena, no sé, por ahí, internacional. Una cena, pero algo, pero igual... Bueno, estaba comprometido, pero... Me estaba acomodando los auriculares, así que... Pero igual lo vamos a escuchar. El Tano está en el aire. Hola. Hola, Tanito. Sí, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Che, ¿sabes que te estoy llamando acá desde la sobremesa de Chaplin? Quería saber si ibas a venir hoy o cómo andabas. No, boluda, se me re complica. Vos sabés que viene gente a comer a casa hoy, yo tengo así una cena familiar y no, la verdad que no me parece, no puedo. Qué bajón. Bueno, en realidad te llamaba porque viste que el domingo la Nata estuvo hablando de Angola. ¿Lo viste al programa? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? Es lo que ves es la, comillas, democracia angoleña. Y la verdad, me parece una cagada. Lo de la Nata, la verdad que fue bastante impresentable, porque el tipo usó datos de una manera muy interesada para hacer quedar mal al gobierno kirchnerista, y el tipo en realidad no es un estúpido, sabe. Claro. Y además, como que no tuvo en cuenta nada de toda la historia de Angola. Angola estuvo 27 años en una guerra civil entre dos movimientos guerrilleros que habían luchado para la independencia de Angola de Portugal. Por un lado estaban los marxistas del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que son los que gobiernan ahora, y por el otro lado estaba la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Hubo una guerra muy zarpada y la Nata no tuvo en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, que Cuba durante prácticamente 6 años estuvo mandando unos 300.000 soldados, de los cuales 2.000 cubanos murieron ahí en esa guerra de guerrillas, para defender a Angola de los intereses de Estados Unidos. La invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se da toda esta guerra civil, UNITA recibe el apoyo por parte de Sudáfrica. Sudáfrica era en ese momento la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica racista, que tenía intereses en Namibia y tenían en Namibia justamente los grandes jefes de UNITA tratando de pelear contra el MPLA. Claro. Cuba, junto con la gente del MPLA que hoy está en el gobierno, fueron justamente los que pusieron los primeros clavitos para enterrar el apartheid de Sudáfrica. Y la situación social ahora en Angola y es como la de cualquier país africano que sufrió 27 años de guerra de guerrilla. Hay desnutridos, hay analfabetos, cuesta recuperarse. Sin embargo, Angola es el país africano de mayor crecimiento del PBI desde 2007. Prácticamente crece al doble de lo que creció Argentina desde 2003. Por más que diga la Nata, la tasa de desempleo ahí en Angola es del 12%. Está mucho más abajo de los países europeos con los cuales a él le gustaría que Argentina tuviera relación. Y es más, a los portugueses, que en este momento están en una crisis muy, muy zarpada, se le está haciendo muy fácil ir a vivir a Angola. Es decir, el viejo país que los colonizó ahora es el país de donde salen nuevos trabajadores para ir a vivir a Angola. ¿Y por qué fuimos a Angola? Mira, Angola entró hace poco, en 2007, a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los tipos producen 1.400 400 millones de barriles de petróleo por año. Y nosotros venimos del proceso de nacionalización parcial de YPF, con lo cual no nos vendría mal empezar a tener relaciones con este tipo de países productores, ¿no? Pero además hay otra cosa que es muy interesante. Mientras Europa se viene abajo, mientras América del Norte se viene abajo, nosotros estamos empezando a tener una relación sur-sur, con países que, aunque tengan alguna que otra contradicción política, hoy son países en crecimiento. Hoy lo que se está tratando de hacer es generar un polo de crecimiento a partir de estas relaciones entre países en vías de desarrollo, como se les decía antes, ¿no? Ahora, el problema de Angola fue que en los últimos años entró en una política cada vez más de libre comercio, de dejar entrar el mercado cada vez más fuerte adentro de lo que es Angola. Eso nosotros sabemos que, por lo general, el que lo sufre es el pueblo. Es decir, si bien Angola parece tener una perspectiva política muy fuerte, con un presidente que está hace muchos años, no se vislumbra algo similar en la perspectiva económica y en la perspectiva de política social y económica para el país. No sabemos si va hacia el socialismo o si va hacia una economía de mercado. Y Argentina hoy en parte aprovecha eso, porque lo que hace es llevar toda su mercadería en un nuevo mercado, el mercado africano, que vive en muchos casos de importaciones. No es una mala estrategia a nivel internacional. Lo que llama por ahí la atención es que se podría estar haciendo otro tipo de relación, como por ejemplo Argentina a través de los demás países del ALBA que sí tienen una perspectiva política, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, empezar a tender puentes entre el sur América y África, el sur del mundo. La verdad que un gusto y bueno, espero que la próxima puedas estar acá con nosotros. Dale, dale. Mandale un besote a los chicos y aguante la sobremesa, loco. International Love. Con el Tano Larsen. Me encanta el Tano. La verdad. Sí, es cómo traduce todo, ¿no? Sabes, ¿cómo traduce? ¿Cómo te transmite? Sí. Sí, nos hizo un panorama bastante. Nos explicó bien cómo está Angola, situado en el panorama internacional, como Argentina. Es un tema que se habló en todos los medios, que se está tratando en todos lados actualmente, todo. Y el Tano te lo traduce, porque yo particularmente me costaba entender bastantes cuestiones. Sí. Y sí, ahora sí, no digo que entiendo todas, porque es mucha información también, pero sí que ya tengo un panorama bastante un poco más armado. Claro, sí, un panorama de los países emergentes, los países que están creciendo, los países que están... Eso, esa apreciación que tiró el Tano ahí, interesante también, ¿no? Como América Latina en plena crisis europea y también con una Norteamérica bastante devaluada, como los países de América Latina, del Cono Sur particularmente, y los países del Cono Sur de África también empiezan a aparecer como... Están empezando a buscar sus relaciones estratégicas, comerciales. Exacto. O lo que sea, también ya empiezan a... Tampoco parar de que ser nada más que materia prima, que vengan y saquen, y saquen, y saquen, y saquen. Aunque bueno, hay que ver quién toma las medidas. Y además con Europa está bastante con miedo, porque Grecia puede salir del euro, puede salir del grupo del euro, así que tienen bastante miedo porque se puede venir... Están pensando en un corralito, escuchaba algo así como que se puede venir un corralito en Europa. Algunos están atemorizados. Están muy atemorizados, sí, porque si cae Grecia, sale, va a haber mucho plata que... Si cae Grecia puede estallar desde el océano. Along the road, well, I have nothing left to Sobremesa. Dulce. Glaseado. Y con frutas secas. Panquecitos Dora. De elaboración argentina, envasado en Ecuador y de distribución por todo Brasil. Encontranos en cada reunión de la comitiva de UNASUR. Panquecitos Dora. Panificación para la patria grande. Es como que no hay mucho más para jugar. Radio Nauta. Tuiteanos en Radionauta FM. Por Twitter, Radionauta FM. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Yo me llamo Lucas, vengo de la radio de Malvinas. Yo hace un año que entré a Olga, empecé empecé a participar como joven de los talleres de herrería, que aprenden un poco de oficio. Y el oiga es una cosa que me ayudó bastante, porque dentro de todo aprendí un poco de herrería, electricidad, cosa que muchos no sabían. Y la verdad que marcó una cosa en mi vida que... Y conocí a varias gente. Me parece importante porque es un centro cultural que ofrece más de lo que es, ¿viste? Para todos, o sea, en general. Sin el OGA creo que yo estaría vagando de vuelta en la calle y no estaría bueno. Y no estaría bueno. Prefiero ir al OGA antes de estar en la esquina. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Cachaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Te amo, me crees. Ofrecemos en esta oportunidad un lote increíble que hará las delicias de grandes y chicos a toda hora. Se trata del afamado espectro radioeléctrico, que incluye frecuencias de radio y TV. El feliz comprador de esta joyita podrá, entre otras cosas, despacharse a gusto contra su oponente político de turno, promocionar la música que editó su propio sello discográfico por todas las emisoras, como si fuera la única que existe. Podrá difundir únicamente las noticias que benefician sus intereses y hacer que nadie se entere de las demás. En fin, es un excelente producto para todos aquellos dueños de periódicos y editoriales que quieran completar así su propio multimedio. Comenzamos entonces el remate con una base de 20 millones de pesos. ¿Quién da más entonces? 20 millones por el espectro radioeléctrico. ¿Quién da entonces 20 millones de pesos? 20 millones de pesos por el espectro radioeléctrico. 20 millones, vamos, la señora Ernestina por allá ofrece 20. Muy bien, muy bien. ¿Quién ofrece 30? 30. El señor Monete ofreció 30. Muy bien. ¿Quién ofrece 50? 50. Vamos, señores, que es una bicoca. Daniel, Marcelo. Radio 10. Dice a Marcelo Longobardi en cada mañana. 50 ofreció Daniel. Muy bien. 50 a la una. 50 a las dos. Paremos esta locura. Que no nos rematen el aire al mejor postor. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. En la nube, escuchando Radio Nauta 106.3. radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Seguimos acá en la sobremesa de Chaplin, recibiendo mensajes que están contestando a la consigna que habíamos puesto, que era qué no hay que decir en una sobremesa con los suegros. Algo particular de uno de los mensajes, que lo voy a leer textual, dice: gente, estamos escuchando desde Ecuador, con la piel de pollo. Manden saludos, cómo se los quiere, locuras. En cuanto a la consigna, Manuel dice algo que no se debe decir, pero que efectivamente él dijo. Y la frase es la siguiente: me encantaría estar toda la vida sin trabajar, dijo, adelante de la mesa de los suegros, lo cual debe haber generado alguna carita, ¿no? Supongo yo. Porque es ingenio. El novio de la nena que caiga, ¿no? Con que no quiere trabajar en toda la vida, da para pensar. Que no se quiere, tiene que decir, hay que decir todo lo contrario. Totalmente, no, yo soy más laburador, que pongo el pecho. Así que bueno, le mandamos un gran beso y un gran abrazo a Eve y a Manu, que están viajando ahí por tierras ecuatorianas. Un beso a ellos dos. Que sigan bien ese viaje. El otro que también contesta es uno que sabe de suegros, y es el... A ver, ¿quién es? Aymar Pérez Grant figura acá. Y él dice: algo que no podés compartir con tu suegro en una sobremesa es lo cómoda que es la cama. Cama compartida con su nena y dejando a libre imaginación lo que haya pasado, dice. No hay que tirar, ¿no? Que dormir cómodo en la cama. Y también es correcto. ¿Qué cara le habrá puesto el suegro, no? ¿O qué le habrá dicho? No sé. Imagínate. Qué le dijo. Y además, cómoda, si te dejó, ¿no?, a libre imaginación, no sé, le habrá dicho al suegro: queda libre, me voy a acostar con tu nena, queda a libre imaginación. Vos imaginate lo que quieras, yo sé lo que voy a hacer. La verdad que sí. Recordamos que los mensajes del día de hoy, la consigna de hoy, va a tener un premio, va a tener una, ¿cómo decirlo? Una recompensa, sí, por esforzarse. Un premio, ¿por qué te cuesta decir premio, Faca? No sé, la P con la R se me complica. Remio. Sí, por eso nomás. Remio. Bueno, entonces, un premio vamos a tener. Pintó la fiesta, la Bona Ona. El sábado 26 de mayo en el club El Bochín toca pollera pantalón, el manijazo, los broster y segundo mundo. Y el domingo 3 de junio en el Rincón de los Amigos, o sea el otro domingo, toca Juana Fe, cara, cola, contramano, las nunca bien ponderadas. Esto es, entonces, para el sábado 26 que toca pollera pantalón, el manijazo, los broster y segundo mundo, estamos premiando bien con una entrada. ¿Quién compite con el de recién? ¿Tenemos más o ya hay ganador? No, por el momento tenemos estos dos y está trabada la página. Aparentemente hay como cerca de 12, 15 mensajes que están cayendo, pero no los podemos terminar de abrir. Che, Faca, me surgió una duda. Esta Juana F, Fe, ¿tiene algo que ver con Juan Carlos F? Capaz que la hermana. No sé, capaz que la hermana, justo, mirá, Juana F. Capaz que se armó una banda y no dijo nada, Capaz que se armó una banda, se puso una peluca y se llama Juana F y no dice nada. Y es lo mismo, no sé si tiene que ver. En un rato le preguntamos. Igual es hora de empezar a relajar un poquito, ¿no? Sí, relajemos un poquito. Está para calmar, sí, las naves, favor. Bajar a tierra, salirnos un poco de la rutina de este mundo individualista, capitalista que nos oprime. ¿Qué voz, Faca? Suena feo igual, amigo. Momento. Verde. Yo tengo una flor. rancheros. La sobremesa de Chaplin. Qué temita pusimos hoy. Qué temita, ¿eh? Te arrancamos hoy con Pablito Lescano y Fidel Nadal, juntos. Mirá qué dos. Si lo habremos bailado igual también, ¿no? Si lo habremos bailado. Y mucho achinado, tanto hablar de achinado. ¿Qué pasa? ¿Saben a lo que me remite? A que estoy interiorizando un poco más acerca de la cuestión canábica, ¿no? Ah, sí, mira. Bueno, ¿cómo es la cuestión canábica? ¿De orígenes? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido usada? Bueno, todo no lo pude aprender. Pero lo que sí pude es uno de aparentemente de las versiones que corren, que tiene todos los puntos de ser la más cierta, ¿no? Que dice que los escritos más antiguos que se conocen sobre el consumo de cannabis proceden del emperador chino, Shen Nung, en el 2727 a.C. ¿Qué cosa un chino chino, no? Yo me pregunto, ¿por ahí vendrá la chinada? Claro. ¿Tendrá que ver con que él fue el primer chino, el pitador? El chino rechino, ¿cómo es eso? No sé. Un chino rechino. Y después dice que dependiendo de las culturas, ¿no?, se observa un uso profano o religioso. Se cultivó por primera vez en Asia y fue utilizada en la India en el 2000 a.C. en ceremonias religiosas donde se veneraba la planta, denominándola fuente de felicidad y de vida. Mirá así vos, que mirá que mística la cuestión. No es solamente una charla en la bandera de las viejas locas, digamos. La de cannabis es trasciende fronteras, trasciende fronteras y trasciende ideales también. Tal cual, porque por ejemplo, hablando de traspasar fronteras, ¿no?, las tradiciones brahmánicas, ajá, posteriores consideraban que su uso agilizaba la mente, otorgaba salud y concedía valor, así como potencia sexual. Así que, mira vos. Muchos que andan con problemas en este ahí nuevo siglo, medicina, un churrito que no saben si la encuentran, si no. Medicina natural. Ahí va. Uno y de la tierra, emerge de la tierra. Nada aparentemente más. Le viene bien también a la cuestión porque sexual. Porque viste que dentro de los mitos que hay también de la marihuana, se dice que no es buena para tener relaciones sexuales, o sea que es contrario, o sea que te produce menos espermatozoides y bien. Además puede decir sí que caiga todo. Hay, ¿no?, que ver también desde dónde la mira cada uno, ¿no? Claro. Por eso, para esto aparentemente funcionaba. ¿Quiénes son estos? Los brahmánicos. Y por otra parte, los testimonios escritos sobre su uso en Oriente Medio, Oriente Medio, o sea, ya nos fuimos de donde estábamos. Estamos en Oriente Medio, datan de 500 a.C. Y en estudios realizados por Creighton y Clay, Clay no contestaron, Clay el de sugieren juguito, que en el Antiguo Testamento, o sea, Antiguo Testamento, se hace referencia al cáñamo. O sea que la hierba tiene una vida histórica de amplísima... ¿En qué parte se hablará en el Antiguo Testamento de...? Entiendo que si habla de cáñamo, habla de fibras y por ende sogas o lonas o cosas así. Porque dicen que tiene una resistencia muy, pero muy poderosa a la fibra de cáñamo. Y no es que fuman, sino que más bien hacen sogas. Sí, se pueden hacer zapatillas. Y después de que la soga, bueno, se terminó el uso de la soga, se la fuma. Pero hasta antes se la usa como soga. Mira, no sabía eso. Qué bueno. Así que, buena información que nos traes, Faca. La verdad que como para meternos un poquito ahí en clima. Así que si seguimos, ¿les parece? Seguimos relajando y ya nos metemos, que me parece que hoy venía una chica nueva. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Los saludo, chicos. ¿Cómo andas, Tefi? Buenas noches. Tefi Rotten, ¿cómo andas? Muy bien. Che, ¿cómo andas? Estoy contenta que estés así, no me siento tan sola. Porque sí, soy no, la única mujer. La única mujer, no, había que sumar más voces femeninas. Sí, así que estoy contenta. Andábamos en busca de eso, sí, nos estábamos buscando más voces femeninas. Somos muchos acá, muchos varoncitos. No, chicos, encima, ¿me pasó algo? No saben lo que me pasó. ¿Qué te pasaste? Me pasó algo muy curioso. Venía caminando por calle 7, hoy con este día tan feo. Horrible. Horrible el día, horrible. Venía caminando por calle 7 y de repente me caigo así, horrible, me caigo, me golpeo el codo, me lastimo un poco. Y un señor me levanta, ¿no? Y como que me dice, me ayuda un poco, me habla de su vida y cosas. Tenía un tono bastante raro. Era medio galleguito. Un tono de voz, sí, extraño. Y entonces me dice, sí, sí, evidentemente era español el señor y hacía un par de años que se había venido a ir a Argentina. Me dijo que, curiosamente, conoció el bidet acá. Acá en Argentina conoció el bidet, yo digo. Claro, sí, porque allá no hay, no existe. Y yo, ni lenta ni perezosa, me fui al Google y empecé a googlear sobre el bidet en España. Y me di cuenta que durante el franquismo, el bidet, o sea, franquismo, dictadura de España, que duró varios años, el bidet estuvo prohibido porque Franco pensaba que era masturbatorio para las mujeres. El bidet masturbatorio. Sí, un atención, tema ya... Atención, atención. Ya un tema ya de expropiación de la sexualidad femenina terrible tenía Franco, entre otras leyes misóginas, ¿no? Sí, fobia, ¿no? Y sí, y bueno, a raíz de todo esto, la verdad que se me ocurrió ponerle a esta nueva columna de géneros que estamos armando acá en la sobremesa, el bidet prohibido de Franco. Es buenísimo. Sí, sí, me gustó. Es buenísimo. Franco debería tener un super bidet, me parece, pero no que largaba agua. Sí, sí, me parece que... Y también eso me hace acordar... ¿Qué decís, Faca? Porque no lo puedo reproducir, porque me imaginé muy... Pero generalmente cuando uno es tan así, tan reprimido, porque entiendo que Franco era una persona reprimida en su sexualidad... Seguramente. Por otros lados lo expresaría, y me imagino un video así grande, pero no con un chorro de agua, sino un aparato reproductor masculino, casi básicamente, y ahí se sentaría Franco a... sacarse su prohibición. Me imagino. No sé, bueno, ese sí, pensamiento. Pero lo bueno es que gracias a este mío español tenemos esta nueva sección de género. Bienvenida. Un aplauso para el bueno. Nuevo espacio. Se lo merece. Bueno, y chicos, yo la verdad que tengo unas ganas bárbaras de ir al baño, así que... bueno, vaya. Voy a ver tranquilo. Si encuentro un video. Vaya, acá estamos en la sobremesa. Vaya, estamos en la sobremesa, casi que te puede ir. Eso me hace acordar también el bidet Franco. En otro momento también se prohibía que las mujeres anden en bicicleta. Me hace acordar porque también dicen que podría ser masturbatorio. O sea, el cañito de la bicicleta tendría una intención masturbatoria. Y se prohibía que la mujer ande en bicicleta también. No, y le pondrían a ver la bicicleta de no sé quién, no sé. Tenemos que traer un día, no sé, 15 mujeres que usen bidet. 15 mujeres que usen bicicleta. ¿Y qué sensación se siente? Y a ¿no? partir de ahí saca conclusiones si realmente esto incentiva. No, chicos, no. ¿O no? No incentiva, acá me dice, sí, no es necesario traer 15 mujeres, ya con... Sí, sí, por favor. Steffi, ¿qué es? Ahí está volviendo, Steffi. Sí, volví, chicos, encontré video. Ajá. sí, encontré video. Yo, la verdad que me quedé pensando. Yo cuando fui al baño me quedé pensando, y yo digo... Bueno, sí, esto se dio en el siglo pasado, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI, esto de la sexualidad expropiada, si se quiere, esto que planteaba Franco, ¿no? Pero yo me remonto al tiempo, ¿no? En el siglo XXI seguimos teniendo, de cierta manera, una sexualidad usurpada a las mujeres, ¿no? Porque, no sé, puedo hacer una breve historización, ¿no? Como, sí, dale, describa que escuchamos. Yo me gusta escuchar. Que te gusta escuchar, buenísimo que te gusta escuchar, Faca. Por ejemplo, en la época de la Inquisición, claramente, que el mito de la manzana, que la mujer es una extensión del hombre, de la costilla, toda esa cosa que dice, paparruchadas que dice la iglesia. Lo tenemos a Aristóteles diciendo que la mujer es un hombre inacabado, a Freud diciendo con sus histéricas y el sexo que no existe. Y aún así, en el siglo XXI, en la actualidad, tenemos una sexualidad usurpada. Aún así. ¿Por qué? Porque en este momento también nuestro cuerpo, el cuerpo femenino, yo creo que es un ámbito de disputa de poder. Sí, claramente. Se ve hoy en día como es un ámbito de disputa el aborto, o sea, uno de los temas que no se trata que se está tratando también, porque hoy creo que la sociedad está dividida. En algunas encuestas que yo he visto también hay 50-50% que apoyan la legalización del aborto. Claramente, y la iglesia como institución influye mucho. Influye mucho las instituciones en sí, arrancando, no sé, por ejemplo, la familia tipo, mamá, papá, perrito, no sé, la nena, desde la familia. Lo que tiene que ser, tiene que ser un papá y una mamá, claro, lo establecido. Claro. Lo demás es anormal, lo demás, o sea, no tiene sentimiento, lo demás no se puede enamorar porque... Y cómo no, desde chiquitas nos dicen, ¿no? Eso no se... por ejemplo, a los 3 años es cuando uno empieza a explorar su cuerpo. Entonces, bueno, te dicen, acá no te, esto no se toca. A las nenas le dicen, con esto no se juega, esto no se dice, pórtate así, juega con las muñecas. A los varones también le dicen otras cuestiones. Y bueno, y tenemos también todo un sistema educativo que está avalando todo esto, ¿no? Porque si tenemos, si bien tenemos una ley de para garantizar educación sexual en las escuelas, esta ley no se está aplicando, y si bien se da en ciertas escuelas educación sexual, se da más que nada en lo que es el uso de preservativos, en la anticoncepción, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En lo biológico, más que nada. Y no, claro. No tomándolo como una socialmente a la sexualidad. Y no tomándolo como el goce, ¿no? El goce de la actividad sexual, de la actividad sexual de la mujer, ¿no? Claro. Tanto de la mujer como del varón, me parece. Sí, se ve todo lo de afuera, lo externo. Y se habla solamente de los aparatos, que sirven solamente para la reproducción. Claro, y el... Se está dejando de lado el placer, se está dejando de lado, ¿sí?, el goce, como vos decías, y mucho que, lo que tiene que ver con los sentimientos también. Sí, se la está poniendo claramente la mujer como el objeto, como madre. Ya como madre, ya es la... Sí, sigue esa concepción antiquísima de la mujer madre, y si no, no es mujer plena y cosas así, que se mantiene como un vaso... vacío, digamos, el hombre va, la llena, tum, sale un crío, y esa es la función de la mujer. Y lamentablemente, como dice Steffi, bien claro, estamos en el 2012 y hay gente que sigue creyendo en esto. No es que algo que ya quedó de antaño y esto solamente en la Inquisición pasaba. Al día de hoy, al día de la fecha, hay gente que sigue creyendo. Sí, sí, hemos evolucionado, pero todavía hay cosas por unas cambiar. Cuestiones que resolver, ¿no? Todo esto que venía hablando, ¿no? Habla del autoconocimiento que tenemos que tener de nuestros cuerpos por el... nuestro propio goce, nuestro propio... Si no nos conocemos nosotros, ¿cómo vamos a disfrutar del pleno de nuestra sexualidad, no? Tal cual. Sí, totalmente. Tendrías que traer, Steffi, para alguna, digo, así lo propongo a largo plazo, historias de mujeres que han marcado tendencia, digamos, que han un poco roto con todas estas concepciones que estamos hablando de la mujer, todo, que se han salido de esa línea de normalidad aparente que debe tener la mujer y han generado historia, han generado debate, han generado... nueva forma de ver el mundo. Te lo tiro así como se me ocurrió ahora, pero justo hablando de estos temas, estaría bueno también que muchas veces la historia también borra a las mujeres, y hay muchas mujeres en la historia, poder reivindicar esas mujeres que participaron. Las brujas, por ejemplo, ¿no? Exactamente, por ahí va la cosa. Las brujas, ¿no? Que se nos persiguieron a las brujas por ser lindas y por luchar, básicamente. Por pensar diferente. Por pensar diferente nada más, y por eso se las persiguió. La Inquisición, básicamente, las estuvo persiguiendo a las brujas. Y bueno, y todo esto deviene de... ¿De qué deviene, Steffi? Y esto deviene básicamente de un sistema patriarcal, ¿no? Un sistema patriarcal que nos forma de una manera, o sea, donde... Claro, porque... Claramente, además, no solamente es oprimido la mujer, no solamente es oprimida la mujer, sino también es oprimido el varón. O sea, el varón, en este sistema patriarcal, tiene que representar al macho alfa, al macho que tiene que saber dominar a la mujer... que tiene que dominar a la mujer, y si no es el macho alfa, queda como el macho relegado, o sea, y en este sistema patriarcal el que manda es el padre siempre, el padre como mandando, y la mujer siempre queda atrás. Me parece que el objeto, o por lo que hay que pelear, es que siempre vayamos a la par, hombre a la y mujer, igualdad, y a luchando la igualdad. A la par, claro, y una igualdad, parece que eso es lo importante. Sí, sí, sí, y dejar de tomar esto como algo normal, porque lo tenemos bastante normalizado, está, ¿no? Naturalizado. Está naturalizado. Está naturalizado totalmente en esta sociedad, y es por eso que se cría a las nenas con las muñecas y a los nenes con los autitos. Tal cual. Steffi, ¿querés ponerte algo de música? Y dale, dale. Usted dice. Bueno, lo que sea. Y yo tengo que escuchar a los Clash, ponele ahora. Your hands on your head on the trigger. ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta. Mañana, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yalas Noticia, la actualidad de nuestra América. Hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación. Esperé hasta el último, minuto a minuto, por un ejercicio de responsabilidad. Argentinos, argentinas, no se hagan los rulos, tampoco los rusos, Manusovich. ¿Cómo voy a aflojar y no seguir adelante? Como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento nacional y popular que lanzó el concurso para 220 nuevas licencias de televisión y lanzó el programa. Mañana, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yalas Noticia, la actualidad de nuestra América. La Sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Seguimos en la sobremesa acá, ahora ya volvemos con el momento deportivo. Estamos con Dylan y Nico, ¿cómo andan? Hola, chicos? Seba. ¿Cómo andan? Hola Seba, ¿todo bien? Hola, ¿bien? Faca. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos, con el día lindo. Para... Bajamos un poco. Igual que lindo jugar al fútbol bajo la lluvia, no sé si comparten eso conmigo. Y yo hace mucho que no juego al fútbol. Yo también, de por sí. Pero es muy lindo jugar. Pero sí, sí. Hace mucho. Y festejar como festejaba Rambert. ¿Usted era como a Rambert? ¿Se lo acuerdan? Sí, lo guardamos. Sí, sí. Claro. Pascualito. Pascualito Rambert, festejar como Pascual. Impresionante, ¿eh? Yo festejaría como el chileno Sala, por ejemplo. Claro, oh, se te nota. O como Maradona, cuando el gol del contra Perú fue. Que es bajo la lluvia totalmente. La lluvia. A mí me gustaba mucho el de Moreno Fabianesi, el torero. Ah, el torero. Siempre, bueno. Torero. Era Raúl, sin lluvia, igual ese era sin lluvia, lo hacía. Raúl, ah, pero... son festejos. Bueno, también estaba bueno el que hacía el gusanito, loco. El Piojo López con el inflador. El Piojo López con también, tendencia, sí, loco. Con ese también marcó. Malísimo el Piojo López, pero que marcó tendencia con ese festejo. ¿Quién no tiene un inflador alguna vez en un fútbol 5 en algún lado? Y bueno, y ahora tenemos festejo porque como lo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿viste? ¿Cómo festeja Cristiano Ronaldo? Sí. No tengo, mirando la cámara, ¿no? Bailando. Sobrando la situación están, un poco. Sí, sabe que lo están filmando y se mira se peina, y claro, se sí, peina. Sí, sí, no, y sobra mucho la situación además. No sé si lo tenían ahí a Cristiano Ronaldo, pero lo estuve leyendo algo en Cristiano Ronaldo, que dice que se cree mejor que Messi. Sí, sí, siempre lo dice. ¿Es para vos este Cristiano Ronaldo? ¿Qué tiene? ¿No sé. Es marketinero, ¿no? Pero pasado de marketing, igual que el otro de Mourinho. Que 50 goles de Messi no sirven para nada, qué sé yo. Pero claro, ¿qué están viendo estos chicos? Sí. Quiere venir al soñando por bailar, por eso. El tema es que yo pienso que Ronaldo debe tener pesadilla con Messi, porque si no hubiera existido Messi, el loco capaz hubiera ganado, pero, sí, 5 balones de oro seguidos. Cual. Hoy estuviéramos hablando Messi, de un, ¿no? Jugador del mundo, como Ronaldo. Estaríamos hablando, es muy buena la apreciación. Y bueno, pero bueno, nació así Messi. Que imagínate el asco que le debe tener. El, no sé y si Messi que no es muy arco, lindo, justo, no es lindo pero, tampoco. Y no. En eso es Cristiano Ronaldo un poco malito, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Y capaz, mí, sí, por lo menos se peina un poco más. La de sí, Messi, ¿viste la carita de Messi? Igual quedó muy... No transmite nada, es fútbol nada más. Tal cual. Es absurda nada más. Pero bueno, va a tener un hijo ahora, parece, Messi. Va a tener un hijo. Así que todo... viene, pero a pleno. Y sí, así todo. ¿Qué fue ese ruido? En todos los frentes, convirtiéndolo en él. Y sí, viene... Descorchamos lo que traje. Viene como... Sí, ¿qué trajiste, Avilán? Y la sidra que traje para festejar el programa. Claro. Para tengo un poquito de sidra. Programa. Tercer programa bajo lluvia, qué más lindo que tomó una sidra. Una sidrita. Mirá. Mató a alguien. ¡Alta sidra, loco! Pero con esa sidra no llegamos hasta las 12. Me parece que... Está vencida, ¿sabes? ¿Dónde te la sacaste? Esa sidra está vencida. El Chipoletti viene vencida. Y el chino me la vendió así, no sé. Ah, el mercado chino siempre ahí. Siempre te venden algo ahí, sí. Hay algo detrás. Qué loco los chinos también. Pero bueno, otro día hablamos de los chinos, vamos, ¿no? Ahora vamos a hablar del estudiante un poquito, que jugó el sábado. Estudiantes. 3-0, ¿no? 3-0. Ya. Ole, Salulite. Nunca me salió en ese apellido. Salulite, ahí está. La gata Fernández y el colombiano... Ese colombiano es bueno. Durban. Sí, es bueno. Lo único, o algo bueno también, estudiante, para resaltar, muy linda esa camiseta negra que está usando. Muy linda, muy alemana. Adidas es de muy meter linda, buenos loco, modelos. Pero... Porque después del partido no lo vi, particularmente si fue un lindo partido o hizo otro gol estudiante y nada más. Ganó estudiante 3-0 y a Banfi que viene. Banfi está empezando el fantasma. Sí, porque o sea no empezó la temporada así, estaba con bajo promedio, pero no esperaba. Mando un gran abrazo a mis amigos de Banfield, que el lunes a lunes. Aymar. Aymar uno, el Mato, el Tata. Ah, son varios, Don Fiel. Son varios, ¿no? Son increíble. Varios, son varios. Increíble. Mirá, a uno le parece que son todos de Boca y River y no. Acá tenemos gente de la otra vereda, me parece, che. De Loma de Zamora. Ah, claro. Y bueno, sí, hay de todo acá. Hay de todo acá. Hay de todo acá. Bueno, ¿y pasó algo más, loco? ¿O lo metemos de pleno con... No, bueno, de sí, quién es hincha cada uno? Sí, con el tema del técnico, que todavía no nada definido. Sigue con el ayudante. No, con el interino. Interino. Bueno, y ya que estamos, pasamos a Boca. Que pasamos a Boca. Viene... ¿Qué me vas a decir? A ver, quiero escuchar esta parte, quiero escucharla. Viene a pleno. Viene peleando por los tres frentes, ganó 2-0 duela, con ¿no? un golazo de Viatri. ¿Qué, no sé si lo pudiste ver. Dije yo el primer programa cuando estuvimos acá, el 9 Boca Viatri, sí, dije sí, yo. Lo nombraste, no sé si lo recuerdas. Sí, yo me acuerdo. Para que quede claro, porque uno después parece que dice las cosas y se lo olvida la gente. Entonces, para que quede claro. Pero aparte que Viatri apareció, ¿no? ¿Cuánto hacía que no jugaba? Hacía como 6 meses que no jugaba. Apareció, pero yo igual me enteré ahí que jugaba. La paró de pecho y la puso. No, infernal, un golazo, la verdad, un golazo. Hubo una pregunta media pelotuda que quién la va a hacer más bien. ¿Quién la Benedetto le hizo? ¿Igual a Palermo el gol? No es igual a Palermo. Situación, nada que ver, además Palermo otra cosa. Debe ser porque se rompió los ligamentos, ¿no? Y... Es más, la tapa de Olé hoy publicó con las muletas o algo así, no me acuerdo bien cómo era. Haciendo referencia a Palermo. No, capaz que Martín igual le debe haber hablado en este proceso de recuperación. Y seguramente. Pero no, nada que ver, gol nada que ver, la situación nada que ver. No, son un poco distintas, pero bueno. Fue un golazo. El tema es que los delanteros de Boca vienen todos afilados y encima aparece este otra vez. Totalmente, y Pablito Mouche, que no es titular, también está jugando terriblemente. Juega en el equipo de los pibes, juega en la Copa. Están... La verdad que muy contento con Julio César. La verdad que muy contento, ¿eh? Y bueno, y Boca le ganó 2-0 a Racing, que viene también. Viene bastante mal. Bastante mal, sí. El cambio técnico. Se va a complicar con el promedio del el torneo que viene. Con los promedios del descenso. Y bueno, y cuanto a Boca. A 1 puntito de Banfield. A 3 puntitos de Banfield, arriba. Ah, están ahí todos. Y Boca, que me echó bastante suplentes el otro día. Y en la punta, otra vez solo. Muy bien. Faltan 4 partidos. Muy bien. No sé. Y les tenemos una información. No quiero decir nada, pero... Ahora, bien calentita, acaba de ganar hace un ratito Arsenal 3-1 y se prendió en la cima, con 28 puntos. Y Boca ahí, 29. A uno, 29. Bueno, depende de nosotros, depende de nosotros. Y sí, hay varios resultados también que están ahí, que por ejemplo Tigre, que ganó 3-1, pero están en promoción, pero ahí a la vez peleando el campeonato, o sea, es una cosa insólita. Tigre, si juega con San Lorenzo, antes de que termine, ya juega. Ahora, en 2 fechas. No, ese partido, pero va a estar para sacar balcones, loco, picante. No sé si vieron el otro día a Migliore ahí llorando un poco. Lo vi en una foto, no pude. No sé qué opiná. No, pobre, ahí el Migliore la. ¿Lloraba o? Tiene una autoestima extraña, Migliore, sinceramente tiene una autoestima pero extraña. Pero justo se sentó donde estaba abierta la puerta y daba la cámara. Oye, que está vendiendo un poquito de humo. Y capaz con el técnico está que tiene, con Ricardo ahí que le está tirando unos consejos. Me parece que. Pero, ¿para qué sería esa venta humo? Y se hacen los placientes, ahí viste que Caruso ahora se hace que boxea. Para que el hincha sufra un poco menos, aunque no. Bueno, quiero hacer un paréntesis en todo esto. Está jugando ahora mismo Peñarol y Obras, una de las finales. porque son a 7, era el mejor de 7, y ya ganó 2 Peñarol. Ahora está jugando a la tercera, que la está ganando en el entretiempo 46 a 39, Peñarol, de Mar del Plata. Peñarol se pone... ¿Qué de goles, che? Serie. 46 a 39. Sí, sí, se mataron a goles. Se mataron a goles. Era muy buen equipo, sí. Peñarol, ¿eh? Y bueno, y pasamos al básquet, ahora volvemos al fútbol, porque era un datito reciente. Vamos con la B Nacional ahora. Fecha, sí, esta. Fecha pasamos galetita. Con Gimnasia, que jugó hoy. Hace poquito, hace pegamos unos choris y nosotros enganchamos justo unos claro, choris sí, de la cancha. Claro, sí, yo fui a la facultad y se escuchaba ahí cómo estaba la gente. Y empató 1-1 con Quilmes. Quedan 4 partidos, ya prácticamente no tiene chance matemática de jugar la promoción. Y Quilmes es el cuarto, o sea que tenía que ganar, sí o sí. Así que bueno, descártenlo, me parece. Nosotros con un trabajo periodístico en el FACA, ahí vimos un par de sensaciones. Estuvimos preguntándole a algunos hinchas que salieron y dicen que ya esto es lo último. Ya no ven posibilidades, no veían posibilidades la fecha anterior. Así que están bastante... Aparte de Gimnasia, que viene mal de los dirigenciales, con mucha deuda con los jugadores, con sí, la empleada del club. Que vamos con la de Central, decían, como si, bueno, aguantaron un torneo y vamos por el torneo que viene. Claro, pero el tema es que por ahí Central mantuvo más o menos un equipo y se reforzó, pero Gimnasia parece que lo va a vender a Monetti, a Casco, esos son los rumores. Lo de siempre, lo... Los mejores jugadores lo vende, creo que no lo va a pelear nunca, sí. Me parece que así no. ¿Y después qué pasó más arriba? Y después, no sé, River. Yo no sé. River, estuviste en la cancha, ¿no? Estuve en la cancha. Ah, sí. Tenemos enviado a Núñez, conseguimos los carnés de prensa, por fin gestionamos los carnés de prensa en Radio Nauta. Y bueno, entramos directo, ahí bajamos por Panamericana. Pasarela, él tan generoso, me dejó pasar. Pasarela, no. Sí. Ese nombre no se puede. Sí, sí, no es verdad que no tenía que nombrar, pero bueno. Vos no serás de lo que tiraron cosas, ¿no? Que estuviste peleando con la Venaga. Ah, es increíble, están ahí y se pelean, denles a los jugadores. Ustedes. Pero, viste, es River y es el momento. Yo he escuchado como que dicen que después de este campeonato el hincha de River tiene que tomarse una vacación. El estrés que está pasando en la cancha es... Sí, sí, decime lo mismo. Un día estás en la punta, la otra semana estás... Segundo, la otra semana no sabés y querés hacer... Sí, además que los medios no ayudan tampoco porque uno ve a River cuando gana y no, está todo bárbaro la semana, caminá y se río con el chori y el otro se... ¿viste? Y después perdemos y la cara de Almeida, serio, viste, que al mejor estilo JJ López, viste, el campeonato pasado. Entonces como que eso a los hinchas de River nos aterroriza porque venimos sin pelearnos, complicadísimo y... Y bueno, yo en la cancha el otro día la verdad que no podía creer cuando mete ese gol, no sé, pónganse triste conmigo, pero yo, la verdad que me quedé así, después hablan de silencio a otro, ¿qué va a hacer si te meten ese gol? No, bueno, yo soy de River, pero no tengo tanta melancolía, porque yo sé que vamos a salir campeones. Lo digo hoy, lo estoy diciendo hoy, así que ojo, escúchenme. Por favor, esto queda grabado. Claro, que quede grabado. Y quiero que lo ponga. Tardaste 3 programas con decirlo. No importa, estoy más convencido. Faltan 4 partidos, faltan 4 fechas. Ya, no sé, no sé pueden para qué programa, con San Lorenzo, número, pero ya vamos, partido, ¿no? Vamos a entrar. San Lorenzo River por la promoción, paros cardíacos. No, ni lo nombre, por favor. No. Bueno, vos que estuviste por el Monumental por Núñez, yo me fui a Roma, me hice un viajecito a Roma. Estuve como andan Radio Nauta en Roma también, colocando ahí gente. ¿Te pagan los viáticos? ¿Cómo es la cosa? Sí, acá la radio paga todo. Yo voy, veo. A mí me dieron 10 pesos al chori y me mandaron. Bueno, pero Núñez, loco, estaba un poco más lejos, más cerca que Roma. El loco sí. Le dimos 20. Claro, está bien. Sí, sí. Bueno, Aledo, ¿te fuiste? Tuve tiempo para ver un poquito de tenis. El Master 1000 de Roma. Me vi, Nadal le ganó a Djokovic. Volví a conocerse campeón. Me aburrido el tenis. Siempre lo veo como Real Madrid y Barcelona. Sí. Me parece que sí, es aburrido. Más muy personal, pero... A mí me gusta. Nadal... Sí, no, pero es cierto. Nadal, Fede, Dioco y... poquito Murray a veces. Y este torneo no es el preparatorio para el Roland Garros, ¿no? Que ajá, empieza sí. La semana que viene, el ya domingo empieza que Roland Garros, viene, ahí. Claro, empieza el tercer Grand Slam del año. Si le ponen fichas a algún tenista argentino. Y bueno, ya que estaba por Roma, también me dio una vueltita por el estadio de Roma, que se jugó la final de la Copa de Italia. Napoli le ganó 2-0 a Juventus, le sacó el invicto y se coronó campeón después de como 25 años. La última vez que había salido campeón en Napoli había sido en la era Maradona. Así o sea, cuando el Napoli ganaba todo. Cuando era la Bessi, Cavani, algunos Cavani. Sudamericanos. Cavani. Hay muchos sudamericanos en el Napoli también, sí. A mí el Napoli me gusta para jugar a la PlayStation. ¿Ah, sí? Sí. Con Zalayeta. Ah, mira. Cavani y la Bessi. Gargano. Gargano uruguayo es también. Uruguayo, está el hermano de Cannavaro. Ah, claro, y Paolo creo Paolo, que. Sí, Paolo. Y bueno, un par más ahí que ahora no me lo estoy acordando. Es un lindo equipo para la PlayStation. Y sí, sí, no, no es de la primera línea como es el Barça, pero se para bien atrás. Anda ahí, anda ahí. World City. Catenaccio. Para mí lo mejor es el Real. Para jugar a la Play, el Real. Sí, y el Real, sí. Yo no comparto, pero lo vamos a discutir el próximo programa. Hablamos. Chilo, capaz que lo llaman para andar a los lunes de la mañana. ¿Cómo andan para estar los lunes de la mañana? Y sí, vamos a tener que ir a madrugar. Guarda, y porque ya se viene un programa en serio, es eso. Eso sí, no es esto, es cosa seria. ¿No? Tiene que hacer que quede bien. Sí, bueno. Informativo central de Radionauta, así que nos tiene que hacer quedar bien, ¿eh? Vamos, que sí. A las 4 tienen que estar arriba preparando el programa. No sé si nos va a salir bien, eso no se lo prometemos, pero le vamos a poner una onda, eso seguro. Esa es la que va, como esta canción que viene. La sobremesa de Chaplin. Es esto lo que quieres, es lo que tienes. Tu libertad no es mía y no te voy a rogar. Si no me quieres, vas, pero me llevas en tu mente donde quiera que vas. Te lo digo otra vez, lo único que intento es ver esta vez si puedo olvidarte. Y solo quiero que puedas oír alguna de las cosas que quiero explicar. ¿Qué pusiste? No sé. Seba, es tuyo el CD. Me equivoqué, perdón. Cambiame la música. Mira que te escucha el Seba cuando estás solo. Sí, por fin, Paga, ¿qué hiciste ahí? Con su permiso. No, pensé que la lluvia lo ausentaba. Pensaba estar ausente, sin embargo, vi luz y tuve que entrar. Está bien, perfecto. Está bien. Así que buenísimas noches a ustedes, a todos los queridos y queridas radioescucha. Que lo están escuchando muchísimo, Juan Carlos. En la semana la gente me pregunta quién es Juan Carlos, cómo es Juan Carlos. No creen que es un real Juan Carlos. Y han dicho que ha sido furor. Ha sido furor, realmente. Lo piden por Facebook, hay lo piden gente en todos Twitter, lados. Quiero aclarar. Están usando mi nombre en Twitter, no soy yo, señora, no soy yo el que está en Twitter. Próximamente me voy a hacer el Facebook, me voy a hacer el Twitter y ahí sí publicar las investigaciones que vengo llevando adelante, pero en este momento no tengo mucho tiempo. Solo lo están usando para marcar tendencia, Juan Carlos, lo están usando en el Twitter para marcar tendencia. Señora, no soy yo, pero sí, vi la luz, dije voy a pasar, les quiero decir qué pasaba un día como hoy. ¿Qué pasaba un día como hoy, pero de otro año? Hace 200 años atrás, un día como hoy, siendo tipo las 3 y piquito de la tarde, unos 8 horas y 7 minutos antes, el cabildo iniciaba sus trabajos de rutina cuando de pronto, flash, se vieron interrumpidos por 700 hombres armados agrupados bajo el nombre de la Legión Infernal. Ellos velozmente ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy conocida como la Plaza de Mayo. Estos muchachotes y muchachotas exigieron a grito que se convocase un cabildo abierto y se destituyese al virrey Cisneros. Al cántico de ¡Oh, Cisneros, sos cagón! Además, llevaban un ritmo pegadizo para la época y estandarte con el retrato de Fernando VII. y en el ojal de sus chaquetas una cinta blanca que simbolizaba la unidad cristiano-española. Entre los agitadores más destacados de esa tarde aparecían nuestros famosísimos amigos, ávidos de revolución y con una imaginación inigualable para los cánticos, sí, sí, Domingo French y Antonio Beruti. Estos chicos desconfiaban profundamente de Cisneros. No creían que fuera a cumplir su palabra de permitir la celebración del cabildo abierto al día siguiente, como ya había sido acordado. El síndico Leiva intentó sin éxito calmar a la multitud que estaba descontrolada, bebente, efusiva y febril. Sin embargo, la gente se dispersó y tranquilizó solo gracias a la intervención de Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios en ese entonces, quien aseguró: "Los reclamos de la Legión Infernal cuentan con mi apoyo militar". Y posteriormente comunicó que él, personalmente, iba a designar a las guardias para las avenidas de la plaza. Prometió y juró por Dios y la Virgen María Santísima que llevaría a sus oficiales de patricios y que dichas guardias estarían a las órdenes del capitán Eustoquio Díaz Vélez, de cuya adhesión de ninguna manera podía dudar el pueblo. El 21 de mayo de 1810, un día como hoy, se repartieron 453 invitaciones entre los principales vecinos y autoridades de la capital. La lista de invitados fue elaborada por el cabildo, teniendo en cuenta a los vecinos más prominentes de la ciudad. Sin embargo, el encargado de su impresión, como todos sabemos, fue Agustín Donado, compañero de los primeros piqueteros French y Beruti, quien imprimió muchas más de las necesarias y las repartió entre los criollos, a los hijos de buenos vecinos, como alguno diría. Les quiero contar cómo eran las volantas de esa época. Decían: "El excelentísimo cabildo abierto convoca a usted para que se sirva asistir precisamente mañana 22 del corriente a las 9, sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al cabildo abierto que con avenencia del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnecerán las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente". Así, eso estaba pasando hace unas horas atrás. Que desembocó en el quilombo del 25. Claro, unos días después, exactamente cuánto, usted que sabe. 4, ¿no? O sea, porque a mí se me complica con las 24. ¿4? Claro que sí, el 25, señores, esto era un 21. Ahí está. Impresionante lo de Juan Carlos, porque a mí me plantea otro panorama nuevamente acerca de la historia. Me la hace rever. Sí, sí, sí, aparte él trae datos que no los encontrás en cualquier lado, él realmente investiga. Tal cual, y hoy que anduvo con la lluvia, bajo la lluvia y todo, con poco tiempo y todo, fíjate los contactos que maneja. Sí, sí, sí, es increíble. Ha llegado además otro informante que me ha dicho que querían averiguar por qué la tercera es la vencida. Totalmente. Lo trajo, no lo puedo creer. Totalmente, Juan Carlos. Entiendo que es una fuente fidedigna. Confiamos en usted, así que si usted confía en su fuente... Entonces le voy a comentar. Es una expresión de tono optimista que asegura que, luego de haber fracasado en dos intentos, la próxima vez se logrará lo propuesto, por lo que se exhorta a la persona a preservar en su esfuerzo. El origen de esta frase parece estar en el vocabulario de la lucha cuerpo a cuerpo y en otras clases de enfrentamientos, en la que el luchador que derriba tres veces a su adversario ganaba, aunque algunos sostienen que, primitivamente, se consideraba el ganador al que mejor se desempeñaba en un total de tres juegos. Como vemos, siempre era el número 3 el elegido, mis queridos. En el ámbito de la justicia, sin embargo, de los siglos XVI y XVII, en la práctica procesal del derecho penal, se establecía la muerte al tercer robo, con lo que para el reo, al igual que para el luchador, la tercera era la vencida. Impresionante. Es online. Increíble. Juan es Carlos, increíble. Online es esto. Esto es, minuto a minuto, la duda... Vos lo pediste, vos lo tenés. No me puedo llevar esos créditos, se lo debo a mi informante que siempre está. Uno nunca hace el trabajo solo, mis queridos. Totalmente, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, sí, nuevamente. No tengo que dejar, sepan disculpar. Le agradecemos, prometo Juan Carlos. Una presencia más extensa para el lunes, pero las investigaciones tienen tiempos. Quédese tranquilo, le vamos a invitar un vasito de cerveza, pero si está muy apurado. Vaya poniendo lo que yo me lo llevo. Bueno, se lo ponemos en la botellita. Pero escuchamos un poquito de música mientras. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Seguimos con la sobremesa de Chaplin. Y tenemos que mandar los saludos, Faca y Seba, porque no mandamos saludos en todo el programa. Exactamente, hay que mandar saludos y que siga agradecido. Bueno, entonces, le vamos a mandar saludos a Aymar, a Juan Manuel, a Ramiro, que le mandó un saludo a los chicos de deportes, a Jazz, a Lu, a Anita Arias, a Anita, otra Anita, y a Lube. Y bueno, y ahora no estamos solos. Exactamente, porque todos los lunes estamos agarrando la sana costumbre de empezar a despedir el lunes con buena música, con música en vivo, sonando aquí desde la sobremesa de Chaplin, en sobremesa, con ámbito de sobremesa. Así que la gente de Sálvese Quien Quiera, están al aire. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Contentos de estar acá? Sí, re bien. Nosotros más contentos que ustedes porque los queremos escuchar antes que nada. Así que si quieren, largamos con uno y después charlamos un rato más tendido. Sí, porque los músicos es verdad que necesitan distenderse primero para poder hablar después. Así que vamos con la canción y después seguimos charlando un rato. Dale, ¿hacemos el show? Dale. Hay que sacarse un dedo, ¿no? Acérquense tranquilos, chicos, como en su casa. Cuando sabíamos que veníamos la banda del Tincho, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. La verdad que, loco, re contento de que estén aquí, ¿eh? Mucha energía, muchísima energía. Te transmiten así de acá a todos, me imagino yo. Totalmente. Che, bueno, que nos cuenten un poco ahí cómo surgió la banda, desde hace cuánto. más o menos qué planes tienen, si tienen planes. La banda en realidad surgió con... Una vez nos juntamos con dos o tres amigos en una sala de ensayo a boludear, digamos. Ese era el plan. O de hobby, así o de... Claro. Pero le salió bien. Le salió re bien. Bien, bien, bien, bien. Y bueno... me acuerdo que cayó la China. La China es quien toca la trompeta. Y trajo abajo el brazo al Tincho, que bueno, que íbamos a tocar sin batería. Y así cayó el Tincho con la China. Y bueno, y empezamos así. El primer ensayo sonó todo un horror, porque no nos conocíamos y no sabíamos que íbamos a tocar, digamos. Y más o menos influencias que manejan así, deben tener diversas, supongo, son bastantes, así que deben tener bastantes influencias. Está buena esa parte porque como que por ahí rotamos los instrumentos y nos damos por ahí el espacio para que cada uno ponga lo que le gusta, el estilo que quiera, y entonces como que cada uno tiene su estilo y sus gustos y se puede mezclar todo. Una buena mezcla, una licuadora, sí, de sonido, sí, así. Sí, sí, está bueno eso. Bueno, se nota porque suena bastante, bastante novedoso, digamos, se nota que hay varias influencias atrás de cada uno, eso está bueno, la verdad que suena muy, pero muy lindo. Sí, suena muy lindo. Les quiero contar que les escribieron a ustedes también en el Facebook. Noé de Mar del Plata dice que los quiere y bueno, mucha energía y muchos cariños para ustedes. ¿Están haciendo fecha más o menos acá en La Plata, algo que tienen para promocionar ahí? Y eso está bueno por ahí hablar un poco, porque o sea, está bueno tener este espacio, porque como que últimamente venimos teniendo un par de problemas con la fecha, digamos, y con... Como denuncia también. Claro, sí, está bueno este espacio como espacio de denuncia también. Y nada, últimamente tuvimos tres fechas, de las cuales nos clausuraron dos veces el bar 10 minutos antes de tocar. ¿Y eso por qué, loco? Y eso es, no sé, todo un negocio que hay en la ciudad, digamos. ¿Acá las bandas, alguna banda toca gratis acá en algún lugar así, o hay que pagar siempre el tema de la venta de entrada y determinado número, sí? Está bueno eso también, que ahora estamos en el Olga Vázquez, reconocer el espacio que está dando el Olga por ahí. Nosotros el año pasado tocamos acá y tocamos con un sonido que no tocás en ningún lugar, y que vos vas a un bar y te cobra 200 mangos para tocar y te pone un sonido de mierda, ¿viste? Tal cual, esa está buena para charlarla, porque son muchas las bandas, mucha la gente que está con esta cuestión de dónde se puede tocar música sin necesidad de que se convierta en un negocio, que tenga que haber un negocio atrás que la sustente para poder tocarla. Esa es el Sí, o por lo menos que no venga alguien y te diga, loco, vos no puedes tocar porque yo soy la ley y te digo que no puedes tocar. Y el bar lo clausuran así por municipalidad, por policía, claro, digamos. Control urbano. Control urbano. Y ahí se termina todo. Y ahí está. Che, ¿y ahora tienes ya alguna fecha que esperemos no se clausure? Sí, sí, esperemos. No podemos dar certeza igual, pero este domingo en Plaza Moreno vamos a estar tocando en una jornada que hay por la despenalización del aborto. Bien, nada, más o menos a partir de qué hora arranca o cómo. Y arranca a las 2 de la tarde y es hasta las 6, 7. Bien, así que bueno. Manza Locura también, Les Minón, La Valvular. Buenísimo, así que otra licuadora más de estilo también va a haber ahí en Plaza Moreno el domingo a partir de las 2 de la tarde. Sí. Chicos, yo los quiero escuchar, ¿puede ser? Vamos con otro tema entonces, de Sálvese Quien Quiera, que nos ha sorprendido realmente. ¿El bajo se escuchó? ¿Sí? El bajo se está escuchando, ¿eh? Se está escuchando. Mirá el instrumento que están sacando ahí. El acordeón ha llegado. Ha llegado el acordeón. Primer acto, segundo acto. Mientras los chicos se acomodan acá, porque somos un montón. Bueno, el tema se llama Primer Acto. Los escuchamos. ¿Cómo empezó? Toda esa gente que finge estar cuerda en este circo de ficción. Esa gente que finge estar cuerda en este circo de ficción, una farsa que te incita a vibrar en la misma cuerda, la que alguna vez... ¡Vengan y observen! ¡El circo es de terror! ¡Ja! incita a vibrar en la misma cuerda la que alguna vez vengan y observan el circo desde temblor. ¿Cómo se llamaba ese tema? Primer acto. Primer acto. No querés que termine. Está buenísimo, loco. Bueno, el estudio acá está descontrolado bailando, ¿eh? El estudio descontrolado, el operador nuevo que ha quedado, está como loco, está como loco. Che, chicos, ¿y cómo ven un poco así la escena rock así a nivel platense aquí? Buenas bandas, muchas bandas, pocas bandas, ¿cómo está la...? Y nosotros tuvimos una buena experiencia, o sea, en base a la experiencia que tuvimos, arrancamos a tocar el año pasado, en marzo, ¿viste? Sí. Y durante todo el año, arrancamos en marzo, estuvimos como 3, 4 meses haciendo un par de temas y salimos a tocar así, con 5 temas, me acuerdo. Con lo y justo, ¿no? Tocamos todo el año 2 veces por semana. Esos 5 temas no, compusieron un poco más. Después, ¿no? llegamos como a los 10, más o menos. Pero fue como progresivo, ¿viste? A medida que íbamos tocando. ¿Y el tema para grabar y todas esas cuestiones aquí sigue siendo carísimo, ¿no? Todo el pagar las horas y todo ese tema. Y ahora estamos en eso. Sí, por ahí como que es la parte más complicada por ahí de hacer música, ¿viste? O sea, como registrar lo que vos estás haciendo, aunque no nos guste, tiene un precio. Y como, o sea, también está complicada la movida para conseguir la plata, porque los bares no te pagan para tocar y, te dan la entrada, la puerta. Y vos le tenés que cobrar 20 pesos a un amigo para poder grabar un disco, ¿viste? Conectarnos en la calle también, puede llegar la policía, ¿viste? Nos pasó el año pasado también. ¿Sí? De salir a tocar a la calle y de no poder hacerlo. ¿No poder tocar música en la calle? Claro, estábamos plena tocada y cayó la policía y nos sacó todo, nos echó. Está surgiendo un personaje en la banda a partir de eso. Sí. El gordo urbano, cabeza de control. Totalmente, ¿no? Está apareciendo. Nos viene corriendo hace tiempo. Ya. Va a aparecer un tema, seguro. Algo como un payaso siniestro. Así. Claro. Cada vez más frecuente. Eso sí, es peligroso, sí, igual. Sí, sí. Sí, porque nos está robando la música. Sí. Es roba sueños. Claro, se alimenta de sueños, claro, de música y atrofia la cultura. Vigilante. Algo así. Y de calcetines de políticos corruptos también. ¿Tiene canción? No, todavía no. Todavía no. Seguramente va a ser medio rabiosa la canción. Sí, sí, va a ser medio rabiosa. Che, ¿quieren que metamos otro temita más? Dale, seguimos ahí, vamos con el ritmo que viene de primera. Esa. Música en vivo en la sobremesa de Chaplin. ¿Qué hace? Chernobyl se llama el tema. Chernobyl social. Sabemos quiénes son los responsables de este horror. Tipos de dientes caros, con grandes ambiciones, todos desfilando por grandes puertas VIP, ciegos que no quieren ver que el planeta va a morir. Pero no va a cambiar. Come on! los gobernantes, los que tienen el poder para cambiar el mundo de este mundo tan hostil. ¡Ja! Pero no va a cambiar si siempre quieren más. Dejamos de existir. Que el personaje, el cantante tiene varios personajes. Puede ser varias personas. Sí, ok. Yo vengo, yo le voy a hacer la pregunta, la repetida, o sea, la que hacemos todos los lunes, es aburrida, así que. Influencias, a ver qué influencia tiene cada uno, por dónde giran, por dónde. Un problema de delay, ¿no? Quizás no le preguntamos. Ah, igual que dijimos. Estuvo bien. Los chicos se preguntaron y se miraban así con una cara que no sé. No. ¿Qué está pasando acá? ¿Hay algún mensaje, algo que está llegando? No, pero que cuenten las influencias si quieren. No sé, por ahí es como un tema complicado en la banda porque tampoco no hay como un estilo así cerrado, ¿viste? O sea, no es que nos juntamos y dijimos vamos a tocar rock o vamos a tocar punk o... Entonces, como que te da más vuelo a la hora de hacer música también. Claro, por ahí sería más fácil si todos planificamos o decimos, bueno, vamos a hacer una banda de rock and roll, ponele. Tocamos rock and roll, pero eso, viste, como no pautamos nada y cada cual hace lo que tiene ganas de hacer. Fluye. Sí, claro. Sí, a la hora sí. De componer eso sale, sí, sí. Digamos. Entonces ahí, como que ahí van las influencias, viste, que son múltiples, digamos. Y tratamos pero, de... Al día de hoy así que andan escuchando, porque cada uno que lleva ahí en el MP3 hoy, escuchando. Yo ponerle una banda que recomiendo a pleno, Eruca Sativa, un trío, poder. Y yo ahora en el MP3 tengo un disco de David Bowie, uno de Arctic Monkeys tengo Bob Dylan, así, esa mezcla, viste, un poco de reggae. Yo por ahí estaba con algo de reggae, también buscando por ahí un bajito, unas cumbias también. Por ahí se va a venir una cumbia. Ah, parece, sí. Pero un bajo medio. Y yo ando mucho últimamente, bueno, que hace un año que conocí el acordeón, escuchando música gitana, ¿viste? Y vals franceses, así como música relacionada con el acordeón. Que por ejemplo, la música gitana rompe mucho la estructura occidental también de la música, como tiene otra forma, tiene otro mambo que te pones a escucharlo y no lo entendés. Con la música africana también sucede parecido, ¿no? Sí, que rompe total, los moldes. Total. Me acuerdo mi hermano cuando en una época que estudiaba música y bueno, cayó con la cuestión de la música africana y estaba loco el chabón. Sí. De cómo le abría la cabeza y cambiaba todo lo que había conocido hasta ese momento, los papelitos que había leído, todo, bueno, dejaban casi de existir, por decirlo de algún modo, y aparecía una nueva dimensión musical alucinante. Eso está bueno y se también... conjugarlo todo, ¿no? Occidente, Oriente, la música de donde vengan, todo, y poder hacer música. Y seguimos con otro ahora. Sigamos, chicos. ¿Tienen ganas? Y el formato es un poco variado acá. Pablito toca el saxo, el saxofón alto, ¿viste? Bien, bien. Bastante preparando, tranquilo. En los temas en los que él toca el saxofón, yo toco el bajo. En los que yo toco el acordeón, él toca el bajo. Entonces, como que... Bien, todos tocan todos los instrumentos. Bueno, chicos, y con ustedes, con mucha alegría, como venimos hasta ahora, nos vamos a ir despidiendo. Antes les quiero mandar un saludo a Julián, a Beto y a Juani, que nos están escuchando. Así que, bueno, ¿ustedes tienen algún otro saludo? El Beto está en Caballito, escuchándonos, gracias a la web. Ah, que andamos con complicaciones en la señal de antena por radio, así que estamos viendo por internet. Por el momento, Radionauta está con esa cuestión. Agradecemos a todos los que han estado del otro lado. Bien. Acá hay gente que nos está escuchando en Bogotá, Colombia. Oh. En Chubut también, en el sur, en La Plata. Bueno, saludos desde acá de los chicos también. Bueno, con la alegría de ustedes nos despedimos de la sobremesa de Chaplin. ¿El desierto, eso? El tema se llama El desierto de los locos. Corazón abierto, mi amor, ya la tristeza no es promesa que te estresa. Llegó por aquel camino azul y decidió quedarse. Tan difícil después se enamoró del árbol más seco y no quiso volver. La calavera no es cualquiera si te espera y el gris le queda muy bien. Muy bien, qué buen refrío que envenena el desierto de los locos. Ayuda. Esa estrategia negra sale privilegia, circo de la razón que todo lo ve, que todo lo ve. Esta enfermera busca más que una gran pena, bailando mira y sonreímos de dolor. Del gris que tiene no me asombra ser su sombra. La fiera alfombra y da cosquillas y temor. Cualquiera si te espera y el gris le queda muy bien. Muy bien, qué buen refrío que envenena el desierto de los locos. Esto fue La Sobremesa de Chapín. Fíjate si te podés dormir.